calle, el vicio bajo calle, el vicio arriba. Todos en hilera enfrente de maestría. Y olía, vaya que se olía. Le pillaba 10 camellos diferentes en el mismo día. Y lo revendía hasta que me pillaron. Y tus padres os prohibieron acercaros. Así que aprendí a ser el malo, ya sabes tía. Los mejores juicios son los días. La primera estilista fue la mama. La segunda la abogada, you know man. Gorra blue, una beat de los Yankees prestada. Por eso entiendes que no les quito la pegada. Y no me quitan la diana aunque nunca aciertan. Es cierto, paseo por casa con la capucha puesta. Y cartuchos de escopeta en el patio. De si pasas te disparo y se paga barato. Tienen pique en la ESO, yo medio piti como Bisfu. Tú largando mis delitos, gastando el flow de vintage que te he vendido. Pero soy ese artista desconocido. Y so simple, ¿por qué coño lo complico? Y so simple, ¿por qué coño me complico? Y so simple, ¿por qué coño lo complico? Y so simple, ¿por qué coño me complico? El único sin manager de todo el festi. Como Fraga entre el chapapote del Prestige. Yo con mi jersey de los 10 discutiendo con fans de los Giants en Billionaire. Sacando el Sazón por el Soho. Porque os llega tarde todo si está al alcance de la mano. Paguen lo que paguen me parece poco para ese logro que ya tengo desbloqueado. Me gusta el parmesano y la comida griega, pero ofrezco sobre todo lo que no está en venta. Hay vendas que es difícil que se puedan quitar. Tengo bandanas que imposible que me puedas copiar. Qué pereza dan, acaricio al gato y concedo algún favor en la boda de la hija de Marlon. Estás al tanto en la boda de la hija de Marlon Brando. Tienen pique en la ESO, yo medio piti como Bisbu. Tú largando mis delitos, gastando el flow de vintage que te he vendido. Pero soy ese artista desconocido. Y